ya estoy sufriendo. No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negara sus besos. Por donde quiera que voy, yo me acuerdo de su cuerpo, esa forma de amar que yo no puedo olvidar. Ay, Dios mío, estoy muriendo. Y yo la sigo amando, la sigo adorando, la llevo muy dentro de mi corazón. Ella es mi razón. Yo extraño sus besos, sus tiernas caricias. Y si alguien la ha visto, díganle que yo la sigo queriendo. Ya estoy sufriendo. No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negara sus besos. Por donde quiera que voy, yo me acuerdo de su cuerpo, esa forma de amar que yo no puedo olvidar. Ay, Dios mío, estoy muriendo. Y yo la sigo amando, sigo adorando, la llevo muy dentro de mi corazón. Ella es mi razón. Yo extraño sus besos, sus tiernas caricias.